Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Vaya lunes más lunes, pero aquí estamos una vez más y además con gran sorpresa porque Ana la semana pasada se fue, ha estado con mucha depresión toda la semana diciendo, madre mía, es que cómo lo echo de menos, cómo no va a volver, cómo tal, y aquí estás de nuevo. Total, he hecho esta voz, es de estar llorando semana, ¿sí, toda no? la semana, o sea, es que no he parado y he dicho, jolín, estoy de vacaciones, ¿qué es lo que más me apetece hacer en mis vacaciones? Volver a la radio. Claro, claro. Y además es que te has presentado aquí sin avisar y sin nada. O sea, yo he venido y ya estaba sentada en la mesa. Ana no avisa, Ana aparece. Ana actúa. Cuando crees que me ves, hago chas y aparezco a tu lado. O sea, no aviso, soy traidora, ¿no? O sea, en plan... Estupendo, genial. Bueno, buenas tardes, Esther, a ti también. Buenas tardes. Me gustan las traidoras que nos acompañan con su maravillosa compañía. Y me gusta que sean las 6:30 de la tarde y esté mirando a la ventana que está justo enfrente de mí y parezca que son las 12 de la noche y que yo tenga ahora mismo ganas de meterme en la cama y dormir. Tía, llevo una hora con ganas de meterme en la cama y dormir. Pero, y llorando por no, claro, por no estar aquí. Todo a la vez, ¿no? Era un dilema, no quiero dormir en la radio. Me sentía como super Amaya Montero, tristenta totalmente. Tristenta. Bueno, Amaya Montero, deberíamos hablar de Amaya Montero más a menudo. Tengo un amigo que dice que es la Britney Spears española y creo que tal cual. Ostras, ser. La has clavado, ¿eh? O sea, es una definición tal cual. Tía, ¿sabes qué? Confundo a Amaya Montero. Sé que no son personajes que no tienen nada que ver. Y Paula Vázquez. O sea, las caras las intercambio continuamente. Pues bueno, a como mí tú esto ya me dicho, pasa con dos personas, dos actores que ahora mismo no recuerdo el nombre. Porque es para ti son el mismo. El de Noche en el Museo. Ben Stiller. Y Ben Affleck. Para mí, nombre, sí, o sea, de hecho, solo tienen una cara. Y no sé la cara de quién de los dos es. Pero porque tiene así como el morrete de mono. Entonces. Pues es intercambiable. Mira, aquí Ana le está enseñando. No, la cara que tengo en mi cabeza es la del otro. La del otro, sí. La de Ben Affleck. ¿Quién es? Sí. Este es Ben Stiller. Ah. Bueno, es que también se llaman igual, tía. Es que es eso, de verdad. Yo no sé si les confundo por el nombre o por la cara, pero el caso es que les confundo, así que entiendo tu drama. Pero bueno, volviendo a Amaya Montero. O sea, por favor. A lo importante, por favor. Bueno, cancelamos todos los planes que teníamos para hoy y solamente hablamos de Amaya Montero. No podemos porque yo creo que necesito informarme bien. Yo me he perdido muchas cosas desde la oreja de Van Gogh, pero creo que hay mucha chicha ahí que podemos desenterrar. ¿Un especial a Amaya Montero? Un especial a Amaya Montero. Es que yo eso me apunto, puede ser. Tío. Lo suyo sería traer a Amaya Montero, ¿no? Bueno, palabras mayores. Yo. Bueno, la podemos secuestrar. Yo muero, o sea, muérome. Hombre, si tú estás llorando toda la semana por venir a este programa, sí. En cuanto a Amaya Montero conozca la existencia de este programa, desde luego que va a estar llorando también. Hombre, es que persona que se ha sentado aquí y no quiere volver, persona que necesita ayudita. Ni una conozco, que así sea. Ya. Por supuesto. Conocemos a gente que directamente no ha venido y ya está, entonces, pero bueno, eso es diferente. Ahora bien, ¿qué es lo que va a separar Mentes Corrientes de un Sálvame Deluxe? No lo sabemos, no. Pero vamos en esa dirección. Estamos trabajando en ello. O sea, sí, yo estoy a favor de Sálvame Deluxe, en verdad, así que igual boicoteo, pero todo bien. Me parece, o sea, tenemos una tetera aquí. A poco que nos traigamos unas pastas, echamos la tarde hablando de este tipo de cosas, de rumores, cosas que no estén contrastadas. Uf, a mí me parece bien. Sí, por fin. Hablar por hablar. Cuanto menos contrastado, de hecho, mejor. Mejor aún. Es que yo no soy capaz. Mira, me estoy leyendo un libro ahora que es La Leche, que se llama Supersaurio. O sea, gracias por escribir ese libro, y la tía le pasa lo mismo que a mí, que es como, no puedo decirte algo que no haya buscado en Google sin decirte, mira, no lo sé de verdad, pero creo que. O sea, es como, tengo que buscarlo todo en Google, entonces un día de, voy a tirar rumores sin buscar nada y sin contrastar, o sea, me daría una paz. De hecho, es que yo creo que los mejores son los más irreales, ¿no? Rollo como pasó, creo que fue con Avril Lavigne, de hecho, que es como, bueno, que Avril Lavigne no es Avril Lavigne. Es que eso es irreal, que, Esther. Bueno, claro. Hostia, yo tengo una pregunta. Que el otro día, debate que vosotras seguro sabéis, lo podéis haber buscado en Google, sí, no lo hice. Somos tu Google, de confianza. Sois mi Google de confianza en cuestión de música, por supuesto, queridas gurús. ¿Las Spice Girls cantaban las que se veían? A ver, repite la pregunta, me he distraído. O sea, que si alguien les cantaba y ellas ponían solo eso, la cara. Eso es mi pregunta. Porque no, yo estaba segura de que sí. Ellas, ¿no? ¿Avril Lavigne? No, las Spice Girls. Ah, no. O Girls, sea, eso fue High School Musical, la primera, Zac Efron, ¿no? ¿En serio? Sí. Ah, sí, pero en el disco. O sea, creo que cuando grabaron el disco, porque el disco se grabó de conciertos o algo así, en el concierto él no estaba porque estaba grabando otra película o algo así. Hecho, me encanta, o sea, este nivel de contraste. Y entonces no pudo estar y grabó otro señor la voz, pero me parece que en la película sí, me parece que es que en el disco, porque el disco era de... Pero las Spice Girls no me habéis respondido. Que no, que yo creo que sí que eran ellas, ¿no? No sabe, no contesta. No sé, ¿Victoria Beckham canta? Claro, no lo sé. Pues es que como que en mi familia era claro, o sea, y de hecho se hacían chistes con eso de... No te hagas un Spice Girl, ¿sabes? Ah, no lo sé, yo ahora estoy... confundida. Creo que tenemos que hacer un programa, ya no quizá de Amaya Montero, sino de rumores. Rumores, me parece bien. Rumores en el mundo musical. Bien. Pero bueno, para empezar, para animarnos un poquito, para volver a temas musicales, creo que les debemos unos minutillos a los chicos de Jaleo, ¿no? Bueno, pues Esther está buscando el tema de Jaleo que íbamos a pinchar ahora mismo, porque bueno... Yo tengo una pregunta, ¿por qué le debemos unos minutos a los chicos de Jaleo? ¿Lo preguntas desde un punto de vista conflictivo o amigable? Amigable, amigable. Ah, vale, vale. Pues vaya, pudiendo aquí sacar... Bueno, conflictivo a muerte, joder, sí. Pues porque vinieron aquí, estuvieron aquí contándonos y cantándonos, y luego nos mandaron un mensaje diciendo, oye, hemos sacado tema nuevo, ¿lo podríais pinchar? Y teníamos todas las intros ocupadas, entonces fue como, no, vamos a meterlo ya, así que... Pues me gusta ya. Más Además, esta paso introducción. Paso privilegiado. Así que vamos con lo que hacer bien. Las noches ensayando en el local, una birrita y piti, la guitarra y el compás, historias de familia que a todos voy a contar, canciones que escribía y resucitaban al cantar, cuando el sol se esconde y la luna arriba va, al cielo que mirando cantábamos sin pensar. Lo que acabarían esas letras que al guardar en un armario blindado del que pudieron escapar. Y ya no quiero pensar en cantar lejos de aquella iluminada estrella fugaz, alumbrado por la música que me libró de naufragar en los minutos enterrados antes de salir a tocar. En cada instante de un segundo que una vida podría durar. Cuando en un ensayo me decía no llega Tomás, con batería y bajo, con las ganas de volar. Cada minuto un tema que es nada que envidiar. A realidades ciertas quiso tomar aire y respirar. Cuando el alcohol se acerca al cachondeo es no va más, como si un terremoto sacudiera la ciudad. Una copa tras otra vez, el hielo en el cristal, golpeando fuerte cual baquetas al tocar. Y ya no quiero pensar en cantar lejos de aquella iluminada estrella fugaz. De salir a tocar en cada instante un segundo que una vida podría durar. Y desde cuando he sonreído, hasta cuando alguien amaba, lo he adornado con un bajo, una guitarra, con una letra o un acorde imaginaba un final tan subjetivo y elegido y que narraba. quedándome ahogado en un lago donde un día mis pasiones, pesadillas y alegrías, cuando me subo a un escenario con los que estaría. Bueno, pues esto ha sido el último tema de Jaleo, que por fin ya les ponemos etiquetar y podemos decir que muchas gracias por habernos mandado el tema y que muchas gracias por la paciencia también. Sí, que aunque tarde siempre llega, por eso os decimos que bueno, si tenéis algo que compartir, nos lo mandéis a mentescorrientes@gmail.com. Cuanto antes mejor, para que no pasen estas cosas de demoras, pero que estamos encantadas de saber de vosotros, de gente que habéis venido o gente que no habéis pasado aún por nuestros micros, pero que queréis compartir vuestro talento. No nos olvidamos. Además, nos sentimos muy mal cuando vamos con retraso. Sí, sí, yo llevo mogollón de programas diciendo, bueno, si se cae esto, a lo mejor podemos encajar aquí. ¿Cuánto hace que os mandaron esto? Es una buena pregunta no te voy a poder responder en unos cuantos segundos. Me encanta que, claro, nuevo tema de Jaleo, igual ya van por el tercero, ¿sabes? En plan... Aquí no, Ana, hombre, Ana, porque está aquí, me lo puedes recordar de nuevo, Esther. ¿Quién ha dejado la puerta abierta? Creo que... ha sido el alguien del centro cultural. Sí, ¿no? ¿El qué? Alguien del centro cultural ha dejado la puerta abierta. Hay que hablar. No, es que es majísima, a mí con esta cara todo el mundo me hace caso. ¿Sí? Desde mitad de septiembre, tampoco hace tanto, no hace ni dos meses. Ah, joder. Pero bueno, es curioso que hayas mencionado que estabas esperando a ver si se nos caía algo a alguien y que justo, ¿qué ha pasado? Que se nos ha caído la invitada. Pero no por las escaleras, sería genial. No, bueno, a ver, estaréis claramente, la gente que nos escuchéis normalmente estaréis pensando, madre mía, qué intro más larga, qué está pasando, por qué habláis tanto, habéis comido lengua. Que se callen ya, por favor. Exacto, que se callen ya y empiecen a hablar de lo que es la entrevista y demás. Bueno, pues lo que pasa es que hemos estado haciendo tiempo porque hemos llegado y aquí no ha llegado nadie. Iba a venir Vivica. Y nada, nos hemos puesto en contacto porque no había nadie. Al final hemos hablado con el representante y nos ha dicho que se le ha olvidado. Así que, bueno, ¿os acordáis cuando antes hemos mencionado que todo el mundo quería venir al programa? Pues todos, que todo el mundo. Menos Vivica. Pero le vamos a mandar un besi de Fresi a Vivica. Un besi de Fresi. Sí, un besi de Fresi a su cerebro olvidadizo. Pero bueno, como tenemos la suerte de que justo hoy ha venido Ana... Veremos por dónde nos lleva el programa. Lo mismo terminamos entrevistando a Ana sobre el grupo que nunca tuvo y que podría haber tenido. A ver, yo no puedo tener un grupo de música porque soy cero constante. Pero si fuese una persona constante con oído musical y vocalizase, ya os he dicho, yo tendría unas Nancy rubias con unas Pussy Riot, o sea, pero mandaría yo. Eso es lo más importante. Pues creo que yo no estaría en tu grupo. No, por supuesto. Es que me gusta mandar, Ana. Creo ya, que... pero yo no te he invitado a mi grupo. Además, si tú eres completamente arrítmica, tía. Ya, tía, pero estamos haciendo aquí una mezcla de entre tú. No, tú eres nuestra manager. Tú si tienes que ser algo en ese grupo, eres la manager. Y eso lo tengo clarísimo, igual que te he dicho siempre, que si algún día me caso, Dios no lo quiera, tú organizarías mi boda. O sea que... Oye, en un momento dado de mi vida, yo estuve planeando con una amiga montar una empresa de wedding planners. Lo que pasa que... la vida nos llevó por otros derroteros y ahora soy desarrolladora, pero ahí estaba eso. Eso es lo que pasa por ver muchas pelis de Jennifer López. Pero bueno, ya, totalmente. Volviendo al tema en cuestión, vamos a intentar rescatar lo que queda del programa porque al final somos las Baywatch de la radio, ¿no? No vamos en bañador. ¿Los Baywatch? Sí, los salvavidas. ¿Sabéis la serie esta? De los, los vigilantes de la playa. De la playa. Es que es tan internacional. Claro, es que Ana Baywatch saca su lado bilingüe y nos deja todos con los what. Pues eso, vamos a intentar rescatarlo por donde sea, sacarlo adelante, por mí y por todos mis compañeros. Y bueno, vamos a pasar a la parte del debate que teníamos pensado hablar hoy, que es un poco sobre la melancolía, ¿no? Sobre los artistas que en su momento estuvieron en lo más alto y de repente pues se fueron disipando, ya fuese por una razón o por otra, ¿no? Hay gente que se cansa de hacer toda su vida lo mismo y ya está, gente que deja de tener fans, supongo, en fin, y que ahora de repente están volviendo. Total, y además también como que, bueno, ¿A qué grupos te refieres, Ana? Claro, antes de que yo empiece a disertar. Vale, vale. Bueno, claro, esto igual se extiende a muchos más, pero ahora lo que sí que se ha notado es un poco en todo el género pop-punk, de rollo Avril Lavigne, Simple Plan, Sum 41, toda esta Simple gente. Simple Plan, por favor. Por favor, gracias. Exacto. Por todas las noches llorando con la almohada. Y vosotros. A Ana le hacen los ojos chiribitas. Yo voy a ser como la comentadora para, como hoy no hay Twitch, tampoco, porque hoy no hay nada. Pues yo hombre, soy la que no hay nada, si estoy yo, pero seréis perras del infierno. Pero sí, bueno, es verdad que este año ha habido como mucha reactivación de estas cosas, ¿no? El regreso, yo creo, para mí el que más ilusión me hizo fue... ahí toda la remontada de Avril Lavigne sacando nuevas cosas, que también participó en un festival que de hecho era un poco traer a viejas glorias a la palestra otra vez. Y bueno, estábamos comentando que quizá es un poco, o sea, como que hay muchos factores que puedan influir en esto, ¿no? Y no sé hasta qué punto el hecho de que uno vuelva también acelera un poco o aumenta esa nostalgia para que los demás también digan, uy, yo también echo de menos esta época, ¿no? Y como que al final se genere toda esta corriente de que de repente un montón de grupos vuelven a estar ahí en primera hombre, línea sí, de ¿no? playa. Tú cuando empiezas con tus compañeros a hablar, como cuando hablas de los dibus, ¿no? Empieza un dibujo animado, empieza uno, sale otro y te vienes arriba y ¡buah, los Rugrats! O sea, como te pero además también creo que también somos eso, una generación que como hemos tenido tantos cambios y hemos visto tantas cosas que no nos ha dado tiempo a asimilar, somos súper nostálgicos, pero no tanto nostálgicos, yo creo que es que estamos asimilando ahora cosas que no nos dio tiempo. O sea, hemos pasado de no tener internet y hacer trabajos con enciclopedias a tener la Wikipedia, a tener un Messenger, a tener un Jabo, que será una puta locura. ¡Oh, bendito Jabo! Un día haremos un programa sobre Jabo. Claro, o sea, hemos tenido como un montón de cambios sociales que los hemos vivido nosotros y los hemos como llevado delante de nosotros, ¿no? Nosotros, porque, uy, os meto, perdón, en la misma generación que a mí, ¿no? Y los hemos encabezado y como que todavía tenemos ahí como un poco de... ostras, ¿qué ha pasado? Y así seguimos, o sea, yo no sé, con 80 años vamos a tener nostalgia de tantas cosas que no podemos tener demencia, no nos podemos permitir eso. Es que somos la generación de la nostalgia, sí, hay tantas cuentas además de los 90, de no sé qué, que salen y te pones a mirar una y ya te tiras ahí la siguiente hora simplemente pasando y diciendo, madre mía, Bustamante y Bisbal cantando sí, esta. Es que además es lo que estabas comentando, ¿no? Que ya aplica un poco a todo, más allá de la música, pues eso, los dibujos. Yo recuerdo que con un compañero de curro, no sé a raíz de qué, empezamos a vernos como las estas de inicio de mogollón de series. ¡Ay, yo esto lo veía! ¡Ay, esto! ¡Ay, no sé qué! Y al acordarte de sí. Uno te acordabas de otro, ¿no? O pues eso, el Messenger, el Fotolog, estas cosas. O sea, como que en distintos ámbitos siempre hay como muchas cosas que hemos vivido que han sido un poco efímeras, ¿no? Que han pasado, han dejado, se han quedado y no van allí a volver. Entonces, por eso las tenemos nosotros que volver a crear. Porque ¿cuándo vas a jugar con una Game Boy más? Nunca, ¿no? O cuando... no sé, o cuándo vas a abrir un Fotolog o vas a leer un blog ahora, no, nunca, ¿no? Entonces como que esas cosas, bueno nunca, vale. Nunca, es que estás hablando con la que sigue mandando cartas por correo postal, yo también, pero sí, o sea, como que un poco los espacios pero estos sí, tan sí, rápido, sí. El Messenger, ¿no vas a volver a abrir un Messenger en tu vida? Claro, exacto, entonces esas los cosas... pings. ¿Los qué? Los zumbidos, es que Ana es bilingüe en todo. Pero enviabais la palabra zumbido. Zumbido. Es que se llamaba zumbido. Sí, pero te ponía enviar un zumbido. Sí, no, pero tú no ponías, no escribías zumbido en mayúsculas. Yo escribía ping, pero porque el sonido era ping. Entonces escribías ping, ping, ping cuando querías que alguien te hiciese caso. Eso es en programación, cuando quieres ver si una esta funciona, haces ping y la IP. Vas a hacer un chiste de programación y te has ido desinflando poco a poco. Normal, ser. No me extraña, porque la hemos mirado las dos como... No se es, me no ha es caído el mundo. Se me ha caído el mundo encima. No. Oye, he de decir que nuestro programa más escuchado fue el de Cultura Libre y ahí había mucha gente del entorno de la programación. Así que, pero lo mismo, tenemos que reenfocar el target. Cierto, cierto. Pero sí, yo a día de hoy sigo mandando pings y ya no funciona porque ya no suena el zumbido. Pero tú pones ping. Pero claro, te sale... Pero ¿cómo que sigues mandando pings si Messenger ya no existe? Escribes ping. Pero en cualquier otro sitio, quieres decir. Claro, en WhatsApp, en Telegram, lo que sea. A mí sí que me suena ping las notificaciones. Pero no era, o sea, era un... No, pero además te movía la pantalla. Era un concepto, el ping. ¿Cómo era un zumbido? Yo no me acuerdo, en verdad. Era un concepto porque es eso, te movía la ventana. Sí. Que eso era una leche. O sea, era la leche hacérselo a otro, que te lo hiciesen a ti, no tanto. Eso era el futuro. No, sí, porque además a mí me lo hacían como los pesados, ¿no? Bueno, yo creo que a todo el mundo, porque si no le haces caso es porque es un pesado. Entonces, sería la pesada de otra persona, por supuesto. Sí, yo lo recuerdo un poco annoying para mí, pero me lo hice internacional, Ana. Sí, pero luego está la nostalgia, ¿no? Era molesto, pero si volvías en los zumbidos, ¿no? Por esa melancolía de la Claro, cara, es que no... O lo buscas en YouTube porque alguien nostálgico ha creado un vídeo de cómo suena un zumbido, o no hay manera de regresar a eso, porque no vas a tener otra vez acceso, ¿no? Y bueno, igual la música también nos recuerda un poco a esos momentos que no van a volver. Entonces, pues eso. Yo sigo llorando, igual que con Simple Plan abrazada a mi almohada, pero hay muchas otras cosas que no van a seguir pasando, ¿no? Sí, pero también a nivel de... O sea, también es el momento perfecto para todas estas bandas haberlo hecho. Que yo no sé lo que habrán hecho en todos estos años. A algunos les habrá ido mejor, a otros peor. Pero desde luego, o sea, Blink, se han acabado las entradas para el Withing de Madrid en 0, va a estar eso lleno de treintañeros llorando. Ya, tía. Pero Blink sigue... O sea, que esto no lo sé. ¿Sigue tocando a día de hoy? No. Solamente van a hacer este espectáculo de a toda leche y ya está. Sí. Van a hacer como un tour de vuelta, igual que con My Chemical Romance, que volvieron hace unos meses, después de estar ahí en paréntesis durante mucho tiempo, muchos años, y volvieron y claro, lo llenaron. Es que lo llenan. Es eso que yo esperaba que pasase con El Canto del Loco, pero Dani Martín jugó con los sentimientos de toda España y no pasó. La espinita clavada, nunca se olvida. No, tía. Voy a hacer un experimento, no sé cómo va a sonar. Porque he buscado un vídeo de Zumbido en Messenger y lo mismo no suena muy allá, ¿no? Pero para despertar la nostalgia. Es verdad. Tilitititín. Y tú decías Pink. ¿Pink de qué? Tilitititín. Se mandaba Pinks. Yo imitando el sonido de una vibración de móvil actual. Ya, en ese momento he dicho, creo que no sabemos ninguna cómo suena un zumbido. Ya. Pero luego te lo ponen y dices, ah, sí, sí, claro, sensación familiar. Eso era. Pero bueno, aparte de que todos estos grupos, estas viejas glorias están volviendo, también es cierto que hay muchos artistas nuevos que llevan a lo mejor, pues eso, un par de años, 4 años, y que son los que más o menos se han encargado de revivir toda esa esencia pop-punk de antes. Y de hecho, son todos esos artistas los que ahora mismo se están juntando con los originales, por así decirlo, y claro, están haciendo muchísimo dinero. Que es lo que nos importa a todos. Claro, están yendo, pues es que tienen mogollón de movimiento. Por ejemplo, la última canción que sacó Avril Lavigne con Youngblood, que claro, suena completamente al Avril de antes. Luego a lo mejor sacan un videoclip y hacen un guiño a My Happy Ending, hacen un guiño tal, y claro, ahí se te calababa. O sea, se te calababa. Tienes que ser muy friki para darte cuenta de esas cosas. Es que quien es fan, fan es fan, fan. Quien es fan es fan, sí. O Machine Gun Kelly, que ahora es lo más grande a nivel musical de América, del pop punk, que antes estaba rapeando, tuvo un... Bueno, Eminem casi se carga su carrera, volvió con Travis Barker de Blink, y ahora están... O sea, son los reyes de todo. Están, claro, llenando conciertos y están haciendo canciones que suenan a las de antes. Ana, creo que has enfocado mal el que tu ejemplo a seguir sea algo rollo las Nancy Rubias, porque a lo mejor tendrías que hacer un grupo de esto para los dineros. La estética, sí. Es que es la pugna de mi vida, entre pasármelo bien y ser rica, o sea, continuamente. Es que las cosas que me gustan nunca dan dinero, joder. A lo mejor cuando eres rica te puedes permitir luego cambiar y pasártelo bien. Bueno, pero sí. ¿Y si te mueres de camino? Es que, bueno, en fin. Es que es un proceso, ¿no? Es un proceso. Todo da mucho que pensar. Sí. Jolín, pero es que además ahora mismo me siento tan fuera de estos grupos de música porque, por ejemplo, lo más cerca que tengo de un adolescente está en mi familia y escucha, me mata si me olvido el nombre, Imagine Dragons, vale. Que es ese rollo también de estilo, pero no, como que toda esa gente es que... Es que me estás hablando de alguien que no he escuchado en mi vida. Es que son poco conocidos aquí, pero por ejemplo, Blink, Avril Lavigne son muy, muy conocidos. Entonces yo creo que el tema de viejas glorias con nuevas glorias es como que lo están mezclando de una forma en la que les viene bien a ambos. Porque al final tú a lo mejor te encantaba Avril Lavigne, pero no has continuado escuchando ni siquiera ese género, sino que no. Ahora estás a lo mejor más en Imagine Dragons. Pero de repente escuchas que ha sacado una canción y como es Avril, la vas a escuchar. Yeah. Y de repente si la saca cantando con Youngblood, pues dices, ah, mira, a ver. Inevitablemente la acabas escuchando a él, pero luego, claro, toda la gente que no ha crecido con Abril claramente va a escuchar al más joven. Claro, entonces, quieras que no, como que se alimentan el uno del otro. bastante bien. Bueno, y esto creo que se puede relacionar también con algo que queríamos comentar, que era la influencia de redes sociales en general, TikTok en particular, que se han hecho como tendencia con canciones de antes y que a lo mejor hay gente que llega a conocer temas antiguos o grupos antiguos a raíz de esto, que puede ser que derive en que terminen escuchando ese grupo, conozcan esa música, que puede ser que no. El tema es, ¿esto sirve para realmente llegar a la gente o se conoce solo ese trocito de la canción que se pone? ¿Qué repercusión creéis que tiene esto? O sea, ¿tú sabes el momento en el que tienes a alguien al lado, en cualquier contexto, que está viendo TikTok, mira una canción solo y empieza a pasar y tú escuchas como ese mismo cacho 50 veces? Que la persona que lo está viendo está entretenida porque ve, ¿no?, los que hacen los muñequitos. Pero, eso es muy de abuela decir muñequitos, bueno. Pero tú solamente escuchas como el mismo cacho de la canción una y otra vez hasta llegar a aborrecerla enormemente, ¿no? Y yo creo que es lo que tiene que pasar. O sea, ¿en qué momento te vas a poner a escuchar una canción entera? O sea, aunque no es, porque ya además sabes que han cogido el mejor cacho, ¿sabes? Yo no creo que te pongas allá a mirar. Bueno, yo, por ejemplo, sí que llegaba a descubrir canciones a raíz de, por ejemplo, historias ¿sí? de Instagram. Yo es que TikToker no soy. Pero en Instagram a lo mejor he escuchado un cacho de una canción de alguien que no tengo ni la más remota idea de quién es, pero me ha gustado ese cacho. Y a lo mejor no me he vuelto súper fan de esa persona, pero al menos esa canción sí que he ido, me la he escuchado entera y a lo mejor es una canción que a día de hoy escucho. Quizá no es lo más habitual, pero creo que puede haber casos en los que sí sea así. Lo que no sé es, claro, esa parte de, por ejemplo, la tendencia TikTok, que va más enfocado no a bailes con trozos de canciones o cosas que hagan los jóvenes hoy en día, no sé. Sí. Estaría guay como tener a lo mejor la perspectiva de alguien que sí que usa TikTok y cómo se vive esa parte. Es que también siempre buscamos como, a ver, ¿de qué podemos, cómo podríamos hacerlo mejor? También somos muy de eso, ¿no? De, ah, sí, pero podría estar mejor, sacar la puntilla, ¿no? Y en cuanto a TikTok y demás, la cosa es que todo lo que te muestra, te lo muestra sin contexto. O sea, había el otro día de hecho un reel que vi que era uno diciendo, yo cuando era pequeño escuchando a mi madre cantar las canciones de los 60 y haciendo como una mueca rara de ugh, ¿qué clase de música es esta? Y ponía, yo ahora escuchando la música de los 60 y cantando a pleno pulmón, ¿no? Entonces, cuando, yo qué sé, tienes un reel en el que la acción que tienes que hacer es como muy específica y te gusta porque es un baile y de fondo tienes la canción de Celine Dion. Uh-huh. Dices, vale, tengo que cuadrar esto, esto y esto, pero no tampoco entiendes el contexto de ese artista, ¿no? De, vale, ¿esta canción para qué fue? ¿Fue para Titanic? No fue para Titanic, tenía otras canciones. ¿Fue de su primer álbum, de su último álbum? ¿Fue de cuando era más joven? O sea, es como que se pierde mucho contexto de este tema en su momento. ¿Pegó tan fuerte? ¿No pegó nada? Ya, ¿qué quiere decir en realidad? Porque esa es otra, a veces son como trocitos. Y luego se pierde la letra, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje empieza a ser el baile. Ya, total. O el vídeo. Sí, claro, la tendencia que sea. Pero no eso. Sin embargo, es lo que más suena, ¿no? Y sin pensarlo, o sea, es como que lo cantas o lo bailas sin llegar a pensar en, ostras, igual a esto le faltan 4 minutos. Ya, de explicar, ¿no? Sí, y además eso también se traduce al baile a que... bueno, esto es que tengo comentarios de abuela total, pero bueno, de que se... Somos abuelas, Ana, no te preocupes. Es que soy abuelísima. De que se está como... cuando tú ves bailar a los chavales que están usando TikTok, bailan con las coreografías. Y si no, ese baile no tiene una coreografía que se sepan, la crean en ese momento a partir de las que se saben, ¿no? Y el otro día estaba con una madre y me decía, es que me está poniendo nerviosa, solamente interpreta la canción, quieres bailar y moverte tranquila y da igual lo que diga. Pero era como, ah, según lo que dice la canción, voy haciendo los movimientos que me sé, que cree, ¿no? Como un poco de que dicen esa palabra. Y como que han perdido esa espontaneidad, que para algunas personas tiene que ser una maravilla, porque las que somos espontáneas lo gozamos la espontaneidad, pero hay gente que es como, no me fastidies, ¿no? Entonces tener ahí un plan establecido tiene que estar guay. Pero bueno, me he ido al baile y me he ido de la música. Pero bueno. Pero tiene que ver, porque muchas tendencias de TikTok son bailes al final, y la cosa es que no, o sea, lo que lo separa de lo de antes a lo de ahora es que no solamente lo hace la gente de a pie, ¿no? Sino que de repente te encuentras con que igual Brad Pitt lo hace. Ya, sí. Eso está guapísimo, ¿eh? Entonces... Ay, yo vi un vídeo que me encantó. ¿De Brad Pitt? Hacía mucho que no mencionábamos a Taylor Swift. Bueno. Entonces, es que no sé cómo se llama este actor, el que hace del protagonista de You... Y como que interpreta, es que es buenísimo. Tenemos que buscar ese vídeo y ponerlo. Vale. Es que una canción de Taylor Swift y tiene que ver un poco como con el personaje y tal. Con la serie, ¿no? Un poco ese rollo, entonces es verdad que también involucra un poco a la parte de, o sea, de famosos, ya no solo gente a pie, y de hacer también gracietas relacionándolos con otras cosas, como puede ser una serie, una película o lo que sea. Y al final es verdad que a lo mejor eso es una canción nueva de Taylor Swift. Se pierde a lo mejor el contexto de la canción, pero bueno, también se da por hecho que es una canción que a lo mejor se conoce más. O sea, como que siento que hay como muchas combinaciones, ¿no? De canciones antiguas que pierdes el contexto, canciones nuevas que a lo mejor escuchas, pero luego aparte, por el ritmo, lo que sea, se hace muy trendy y se usan en vídeos para lo que sea, o que se reinterpreta X mensaje para hacerlo gracioso. Chicas, vosotros que habéis tenido tanta gente aquí, ¿no os da la sensación de que al final se repite mucho? O sea, quiero decir, no hablo del programa, hablo de la creación de la música, ¿no? Ahora hablamos de gente, o sea, de que los trends van para atrás, de que de la nostalgia, pero al final es cíclico, ¿no? Igual que la moda, que en la moda yo creo que es como más visual y es más fácil de ver. ¿Y vosotros creéis que en la música también es como cíclico y que se repiten los mismos tipos de canciones, tipos de música? ¿O es vender a la gente que ha venido aquí y mejor me callo? No, yo creo que sí, al final todo, al final es que es eso, ser original, está todo inventado, no lo está, al final lo que es más original es porque mezclas una cosa con la otra. Luego también ha habido muchos documentales, yo creo que con las típicas canciones pop de los artistas más pop, más comerciales, que lo comparan, la estructura de una canción es matemática. Claro. Entonces que al final es como voy a escribir una canción y la puede escribir cualquier letrista, que no necesitas haberte inspirado en una pérdida de no, sino que es una fórmula matemática que la copias, la pegas y funciona. Claro. Bueno, de hecho ha habido gente que ha venido que nos ha contado eso, que a lo mejor han hecho composiciones para otros artistas o en grupo con otros artistas, y es como, ah, tienes X palabras clave que sabes que venden, y es como a lo mejor nos han llegado a decir, ¿no? Tú parece que a lo mejor ese mensaje piensas, ay, ¿quién lo ha escrito? Una ruptura amorosa, y es como, no tiene que ver, es como he hecho una sesión de composición con estas palabras, estos temas o lo que sea. Y un poco como química, ¿no? O sea, como me estás contando ahora, suena de mezclo alquimia. Estas matemáticas, sí, mezclo estas matemáticas con estas palabras clave y me sale una canción súper triste que parece que sale del alma, ¿no? Pero luego, por ejemplo, en relación también con eso, otra cosa que sí que ha salido mucho en los programas es el hecho de que como que ahora mismo se espera más que la gente innove, no es solo a véndeme un tema y ya está, que puede ser el caso en algunas ocasiones, ¿no? Pero que la gente está empezando a innovar en otras disciplinas relacionadas, pues decir, oye, me voy a currar una narrativa también con el tema videoclip, o que esto pues es un disco que a la vez es un álbum ilustrado, o cosas de ese estilo, ¿no? Que por aportar un poco más, y hemos mencionado yo creo que más de un programa ejemplos como lo que ha hecho Leiva, lo que ha hecho Dani Martín, como a la hora de también vender discos, ¿no? De apórtame algo más que solo una canción, quizá un poco también por eso, ¿no? De decir, sentir que me llegas de otra manera, que no es solo un tema más del estilo que me gusta. O sea, que se está mezclando con más artes, ¿no? Tienes la sensación de que la música, ¿no? Como un poco lo que pasa en TikTok, que se te está mezclando con el baile, ¿no? Es que todo es muy visual ahora, ¿no? Si no lo ves, ya. Es como que le falta algo. Igual, por ejemplo, lo de los podcasts o la radio mismamente, que la gente que escucha la radio versus la gente que escucha podcasts a lo mejor en YouTube, los que se graban y se suben a YouTube, a lo mejor es más fácil, y nos lo ha dicho bastante gente, que por qué no invertimos más en Twitch, porque se hace mucho más ameno cuando puedes ver a alguien que simplemente escucharlo. Entonces no sé si ahora mismo es que estamos más centrados, o que nos atrae más, o que así es como nos han educado o nos han entrenado, para que consumamos más cosas visuales que auditivas, por ejemplo. Bueno, y luego también, que cuando igual cuando hacemos estas frases de jo, nos han entrenado para esto y demás, como que parece que tenemos que luchar contra ello, y bueno, igual es ya está, es aprender a vivir con ello sin más, ¿no? Sí. Es que me salí como una parte guerrillera de, pues entonces tenemos que pensar más. Hay que luchar contra todo lo que nos han educado. Todo, yo siempre lucho contra todo, qué cansancio. Pero, o sea, como, ¿no? De que está también bien, que sea todo visual y que, bueno. Al final son fases, igual el día de mañana volvemos con un transistor a la calle. Joder. Imaginas. Como bueno, igual que seríamos felices. Igual que han regresado los vinilos, ¿no? Que durante un tiempo los vinilos no existían más allá de a lo mejor tiendas especializadas o de segunda mano o lo que fuese, y de repente hubo un boom de que la gente sacaba discos y también sacaba la versión vinilo, ¿no? Entonces hay cosas que a lo mejor vuelven, el tema, y ahí va un poco, yo creo, que en como sociedad en qué punto estemos, ¿no? Y con lo que dices, a lo mejor no hay que batallarlo, a lo mejor ahora estamos en una época de lo visual o de lo audiovisual. Y a lo mejor en otro momento dado deja de ser así, no es mejor o peor. El tema yo creo que es hacer las cosas con honestidad o con mimo. Creo que se nota cuando alguien se curra lo que hace, más allá de, porque esto esté de moda o porque esto sea lo que hay que hacer, ¿no? Sí, de... pero luego también a nivel musical no existen esas fórmulas matemáticas. Entonces, ¿tanto se nota el mimo realmente? No, claro, ahí voy, que a lo mejor habría que comparar, ¿no? ¿Te llega igual una canción que se ha compuesto así o te llega igual... ¿O te llega más una canción que alguien ha compuesto realmente desde la naturalidad? Claro, no se puede saber qué canciones se componen químicamente, ¿no? Pues algo que te lo digan, pero no sé, o sea, yo por ejemplo que soy mucho de escuchar pop rock español o cantautores o cosas así, normalmente los cantautores sí que suelen escribir rollo, pues eso, desde la experiencia más personal, y no sé si quizá por eso a mí me gusta más ese tipo de música que no ahora todas las cosas que se ponen de moda, que seguramente la mayoría sean así. Que no digo que sea el caso de todo el mundo, ¿no? Pero a mí me pasa, entonces no sé si realmente hay algo ahí detrás de decir, bueno, a lo mejor te gusta la canción pero no te llega de la misma manera, o sí, pero habría que ver si realmente es igual de efectivo componer desde esa química y componer desde el corazón. Tío, ¿cómo molaría hacer una prueba ahí sociológica? También depende, ¿no?, de en qué mood estés, porque imagínate, claro, que tú sales a correr y te pones el dramón del siglo. ¿Vas a llegar lejos? No, tía. Sí, no. Es que yo creo que no llegas ni a la esquina. No, no. Entonces, sí es cierto que muchas veces a lo mejor puedes ir, y esto puede verse como un ataque gratuito, que no lo es, pero a lo mejor un tema, un ejemplo así que pueda ser matemático, podría ser cualquier single de Justin Bieber, ¿no? Ponle. Sí. Dices, a mí me gusta. Claro, sí, sí. Pero también depende de en qué momento estés, ¿no? A lo mejor estás por la noche antes de irte a la cama y dices, uff, no me voy a poner a Justin Bieber ahora mismo. Yeah. Pero yo qué sé, igual estás en una fiesta con amigos de confianza, no te da vergüenza poner a Justin Bieber, le pones... Suena baby. Claro. Te vienes arribísima y llegas hasta la esquina y más allá. Ya. Claro. Hay música que quizás más música de fondo, bueno, no para todo el mundo, habrá gente que se siente en su habitación a escuchar temas de estos, ¿no? Así en silencio y no hacer nada más, pero también es eso que la música no solo se escucha de escuchar, hay veces que se oye. Mientras haces algo, mientras haces deporte, mientras estás trabajando, mientras estás haciendo la comida, no siempre la posición es de estar escuchando un tema. Entonces, también en ese sentido creo que es necesario o que está bien que no todo se componga desde la intensidad y lo más profundo, ¿no? Sí, hay música que tiene que ser de fondo. Igual que hay series, que esto yo creo que le pasa a todo el mundo. Cuando no quieres pensar en qué ver, pones una serie que sabes que es mala. Y total, que tiene como 100 capítulos y 20 temporadas. Y dices, sí, me da igual no enterarme de... Porque da igual. Y tía, y ahí conecto mogollón con mi abuela y su telenovela, ¿sabes? Claro, me hace compañía la tele. Es que te hacía compañía de verdad. Ahora mismo lo hace Netflix. Sí, pues sí. Ahí está. Y una cosa que me resultó curiosa, que también lo iba a proponer para hablar en algún momento, que es cierto que nosotras nunca nos hemos metido mucho en el mundo fashion. Pero hace poco vi un vídeo que tiene relación con todo el tema de las tendencias que son cíclicas, y era una chica influencer que se dedica, pues eso, a la moda, ¿no? Y estaba diciendo que, claro, que ahora mismo estamos en un punto en el que hemos agotado las tendencias de los 70, los 80, los 90, y que como tenemos este afán como de ir a más ahora mismo, de que se te vea más, de que se te vea la legua, de hacer como... también política con cómo vistes, sí, y demás, que lo que iba a ser tendencia en los próximos años es vestir de época. Me encantaría. O sea, yo ya estoy en ese mood, por si no os habíais dado cuenta. No, pero con Enagua, rollo María Antonieta. ¿Con Enagua? De la época de María Antonieta. Ay, María Antonieta, yo me quiero llevar corsé, mami, ¿no? Sí, sí, con corsés, no sé si con Ana, de la época incluida. Es de la época. Claro, o todo o nada. Pues al parecer eso es lo que decía esta chica, que vamos a ver próximamente. Sería genial, o sea, pero porque claro, es que hay que ir como mucho más, muchísimo más atrás, ¿no? Ahora mismo, de hecho, a mí todo el mundo me recuerda a Britney Spears mal, o sea, con los pantalones bajos, camiseta corta, bolsito pequeñito, y es como, joder, para mí ya ha acabado también el ciclo, que es que pues está guay eso de ir hacia atrás, pero mogollón, ¿sabes? Pero mucho, mucho, sí. Sí, porque parece que hay veces que se va hacia atrás, pero como que hay un límite, ¿no? Que al final siempre das tres pasos para adelante, dos para atrás, pero si luego das otros tres ya, hombre, hay uno es que, yo que creo se que te queda está atrás, ¿no? En el momento en el que se empezaron a llevar deportivas, tú no puedes ir más atrás de eso. Sí, sí, de época, tía. Pero con deportivas. ¿Sabes que no puedes? Porque el nivel de actividad puedes. Diaria que tenemos ahora mismo ya. En tacones es imposible. Entonces, a nivel de calzado tienes razón ahí. Claro, tía. Sí. Bueno, o sea, iremos de época con deportivas, y además, como son carísimas, tendrán una buena apertura delante los vestidos para que se vean bien. La claro. Jordan. Se crea un nuevo estilo, así, claro, sí. Claro. En el fondo es una visionaria, ¿eh? Estas cosas... Había una película española de hace mogollón de tiempo que se llama Plan Perfecto, y que al principio lo empezaban como con una broma de una mujer que quería hacer que lo que veía era que todo el mundo tenía que vestir de payaso y era su visión de la moda, ¿no? Y al final, por una cuestión de suerte, o sea, de nada más que suerte, acaba calando esa idea y se ve, hay una escena desde Callao, bajando a Sol, en la que todo el mundo está vestido de payaso y todo el mundo viste de payaso, porque eso es lo que se pone de moda. Wow. Ana, el día que vayamos todos de época con zapatillas, rememoraremos este programa y yo creo que será famoso, en plan, como cuando el chico este que predijo Filomena y no sé qué, y a posteriori, sí. Pues el chico que predijo Filomena, pues ahí la chica que predijo. Mira, yo te voy a contar una cosa que a mí las del pueblo me matan, pero un día, yo vivía en el pueblo, Ana de la jungla, pero bajaba a la ciudad porque tenía familia aquí, ¿no? Ana de la ciudad también. Ana de la ciudad, Emily in Paris y Emily en la jungla. Bueno, pues... aquí se empezaron a llevar los lacitos en la cabeza a lo Matilda y yo fui al pueblo con mi lacito en la cabeza, todo el mundo me miró fatal y a las cuatro semanas, empezaban a llevar todos lacitos en la cabeza. Así que... ¿Pero fue por tu influencia o...? Ellas lo negarán siempre porque yo siempre he sido un fiasco de la moda, en verdad, pero yo creo que sí, también porque soy un poco ególatra, vale. Quiero mandar. Es que nunca sabes cuándo se puede poner eso de moda y cuándo no. ¿Verdad? Sí. Es como total. La moda que quiso implantar Ana de ir con gafas, pero solo con una patilla. Solo con una. Uf. Y lo he intentado varias veces, porque no es la primera vez que se me rompe una patilla. Yo también he hecho eso, tía. Siempre que se me rompe me la pongo y digo, pues no funciona. Está tan mal, ¿no? Sí. O sea, al final funciona. Y la cosa es que cualquiera que tenga gafas sabrá que los pelos de enfrente se enganchan en las gafas. Claro, que descubrí que sin patilla no se te engancha por ese lado. Ah, o sea que tienes que llevar el flequillo como de lado a lo, sí, a lo físico o químico. O no, es que volviendo de nuevo también a época nostálgica. Jo, tía, pero me acaba de encantar tanto esa idea de ir de época de corto. Es que además yo creo que los Bridgerton aquí han marcado un antes también, y un después, sí, para que esto nos apetezca. De la manita de Downton Abbey, que es mi serie favorita ahora mismo. O sea, es que de hecho yo hoy he ido al Palacio Real, quería hacer una visita al Palacio Real, pues me he puesto la camisa con más pompón que tenía, escuchando los Bridgerton de camino, un par de canciones de la invitada también para tal. Luego había una cola gigante y no he entrado. Pero el momento Bridgerton ahí, ¡buah! Es como, buah, si un tío puedo ir de época, chaval. Ya, he de decir que es que además cuando visitas sitios así, yo recuerdo que fui, no me acuerdo dónde fue, pero fui a un sitio que era pues eso, algo así como un castillo, un palacio señorial, y yo iba bajando por las escaleras y es que yo me veía ahí con un vestido de época cayendo por las escaleras y yo pensé, ¿por qué no está pasando esto? ¿Por qué voy con vaqueros? Totalmente, vale, o sea, si estamos todas de acuerdo en esto, ¿por qué no empezamos a vestir de época ya y punto? Pues sí, salvo, o sea, yo lo que cambiaría sería todo el tema de ropa interior, no ducharse a menudo, todas esas cosas. Hombre, claro, o sea, sería sí, de época, sí, pero nivel de época rico. Hombre, y claro, tía, y date de cuenta. De época actualizada. Antes había agua, va, cuando llevaban esos vestidos, ahora pues hay una mejoría cuantificable. Imagínate que también vuelve el agua, va, ¿eh? No, el agua va no, tía. Bueno, a punto, ya están las señoras que ni usan calefacción ni ponen el microondas, o sea, que el agua va... Es lo siguiente a este paso. Sí, amiga, ¿no? Ya te digo. Bueno, ojalá. Con lo que cuesta el agua, la electricidad y todo... Por no tirar de la cadena. Sí. Por ahorrar ahí. Sí, estamos siendo unas visionarias, ¿eh? Ya. De aquí a 2 años diremos. Somos nosotras de risas. Y mira la razón que teníamos. Oye, es este programa dentro de 10 años, cuando vayamos todas de épocas en Jordan, lo sacamos. Ana, a lo mejor ahí nos hacemos ricas. Yo no sé por qué. Yo por mi cameo, ¿no? A lo Trump, pero. Trump. Te deberíamos hacer un programa sobre los cameos de Trump, también te digo. Tenemos muchos pero temas. Yo quiero sí, remunerar este cameo cuando suceda. Ah, vale. De acuerdo. Porque como ahora no me pagáis una puta mierda, sí, pues al menos que en algún momento... Tampoco tenemos contrato, así que... Ana, es que hay que invertir en tu propio futuro. O sea, si quieres llegar a la fama, ahora no vas a cobrar. Así es como funcionan todas las prácticas de este famosa país. ¿El qué? Así es como funcionan las prácticas y eso sigue. Eso funciona, así que ay, aquí igual. Hostia. Así que no nos vamos nosotras a ser menos que el muy país. Bien. Muy bien, pues nada, os regalo mi fuerza de trabajo como hacemos diariamente muchas horas. Pues esto. ¿Qué vais a hacer con Bueno, bueno, que están los micros abiertos, no estéis vosotras de cháchara como si nada. Que están los micros abiertas. Sí, sí. Pero bueno, que como habéis visto, hoy estamos teniendo un programa así un poco improvisado, inusual. Y como no podía ser menos, pues también siguen pasando cosas como Buen Lunes y Ana... Ana, es que nunca sé cómo diferenciaros cuando estáis las dos. Ana la normal. No. Ana la que no es de pueblo. Ana no de la jungla. Eso, la que es de ciudad. Se marcha unos minutillos antes, pero bueno, yo creo que hemos tenido aquí una charla muy interesante, pese a la ausencia de Vivica. Así que nada, hoy te despedimos, Ana. ¿Cómo se siente despedida? Me siento como una invitada, me siento como una famous, me siento una diva. Lo que eres, tía. Lo que soy. Así que solamente nada. Hay que chequear tus redes sociales. Exacto. Ahí veréis que, bueno, me sigue desde Brad Pitt hasta Madonna, pasando por Beyoncé, en fin, soy... Beyoncé escrito con V. Beyoncé escrito con V, exacto. Así que nada, que tengáis un maravilloso fin de programa. Muchas y luego gracias. Escucho cómo lo termináis. Estos segundos de silencio era porque estábamos haciendo la foto de despedida antes de que Ana marche, así que nada, nosotras nos quedamos un poquito por aquí porque ya que estamos, vamos a rellenarla ahora. ¿A quién no le interesa? No la vamos a rellenar, la vamos a petar, querida. Bueno, esa es la actitud, así claro. Me gusta. Si es que por algo has venido aquí, te has colado sin que nadie te invite, en el fondo... Yo sonrío y digo, ahora no, sí, voy arriba, y todo el mundo te deja pasar en todas partes. Hombre, es que esa es la clave para entrar a los sitios, fingir que sabes lo que haces y que tienes derecho a estar ahí. De hecho, en Halloween salió un vídeo de un chaval que iba como de barrendero y se coló en una discoteca o algo así, en plan, es que tú vas con confianza, estoy barriendo y voy a entrar porque es que es mi trabajo. ¿Y quién te va a decir algo? ¿Quién mira te va a decir mira algo? El pequeño Nicolás. Es que se metió hasta la cocina, tronca. Solo hay que llevar la actitud correcta. Seremos las pequeñas Nicolasas. Ojalá. De yo no de tengo vida. Tanta cara, tía, si es que yo en el fondo... Bueno, en fin. Bueno. Decimos adiós a Ana. ¡Adiós! Adiós, Ana, te queremos. Bye, bye. Parece un lemming, qué graciosa. Pero bueno, sí, volviendo aquí a la mesa, ya que estamos aquí de charla, antes de hablar de lo que nos surja, pues yo voy a hacer un momento promo. Bueno, promo. Momento ONG. Bueno, que estoy alimentando una colonia de gatitos y se admiten donaciones, porque bueno, pues es una colonia que están ya castrados y demás, pero no... No hay dineros ni protectoras detrás, así que nos estamos dejando los buenos dineros en alimentarles. Así que quien quiera participar, pues que nos escriba al programa. ¿Y cuántos gatitos tienes tu colonia? Pues son... Me encanta que se llame colonia, tía. Tienen nombre todos. Porfum. Tienen nombre de... ¿Ocho? Sí, si no me equivoco. ¿Y cómo es la distribución familiar? Es que yo estuve todo el día jugando a los Sims. Entonces, ahora solo te viene el árbol genealógico. El árbol genealógico. Pues mira, hay dos hermanas, que son dos gatas que son hermanas. Y entonces una de ellas ha tenido un hijo que es un bebito enano super cuco, que es Garbancito. Y luego la otra... Garbancito, no piséis. Ha tenido... es que son seis, creo. Sí, tiene seis hijos. Entonces, y luego hay un señor... Bueno, un señor, un gato. ¿Qué pasa? ¿Señor? Que pasa por ahí, que creemos que pueda ser el padre de ambos, pero, o sea, de ambas camadas, pero ya está, hasta ahí llegan nuestros conocimientos limitados en la materia. Así que nada, quien le sobre cosas, piensos de sus gatos o quiera contribuir de alguna manera, pues que nos escriba al programa, que también hacemos buenas obras. Toma ya, si es que esto, madre mía, parece como los nuevos supermercados, tía, que tienes desde chocolatinas hasta tostadoras pasando por zapatillas. ¿Qué me pasa hoy con las zapatillas, tía? No lo sé. Solo digo zapatillas constantemente. Ana, ¿necesitas un regalo de Navidad? No. Además, es que llevo las mismas desde hace 4 años. O sea, sí. Pues a lo mejor por eso, ¿no? Tanto me aguantan que las amo. Total. Pues mira, Esther, estaba yo pensando, porque el otro día yo descubrí algo que era muy nostálgico, que tiene que ver con el sonido, y que mi pregunta es... A ver, nuestra infancia ha estado muy ligada, entonces es posible que tengamos como las mismas cosas en nuestra infancia porque nuestras madres las intercambiasen, así de básico. Pero, ¿tú tenías cintas de cassette de cuentos? Ay, creo que sí. Es que creo que sí, pero en mi cabeza se está mezclando con otro recuerdo, que es que yo tenía un muñeco. Que la cara, o sea, era de pelito y la cara era como gomosa. Con un cassette. Y contaba cuentos. Entonces no sé si estoy mezclando en mi cabeza que los cuentos los contaba el cassette o que los contaba este señor. Yo tenía un bichote también que se llamaba Yago. Y ¡ese, tenía... ese! ¡No me grites! La emoción, Ana, la emoción. ¿Pero teníamos las dos el mismo juguete? ¿Lo teníamos repetido tú y yo? No, pues debe ser. A mí esto me lo regaló una tía de mi padre. Ah, pues entonces lo teníamos repetido porque el mío también era mío. Sí, sí. Qué fuerte. No, yo tenía unos cassettes que antes de irme a la cama, mis padres, como buenos productores que eran, no se sentaban a tomar a leer el cuento, sino nos lo ponían en el cassette porque además éramos... había más de una persona en esa habitación. Entonces nos ponían los cassettes y los hemos rescatado porque hay gente maravillosa que sube a YouTube esos cassettes hecho pista de audio de YouTube y ahí hay una cantidad de música maravillosa que eso hay que rescatarlo algún día, tía. Porque los cuentos iban con música de fondo. Como, eran musicales casi. Ahí con lo que me gustan a mí los musicales. Sí, ¿te puedo cantar un... Ana, adelante, por favor. Estaba deseando que llegara este momento. Vale. Está La cigarra y la hormiga, ¿vale? Que es este cuento clásico, que es una cigarra que era muy feliz y se pasaba todo el verano como hacia la Bartola y una hormiga que se pasaba todo el verano trabajando, ¿vale? Y la cigarra era como, mira, tronca, ¿qué me dices, no? Además, tal cual le decía, mira, tronca, ¿qué me dices? Sí, completamente. O sea, era del mindfulness, del vivir el ahora. Entonces, era como, no me rayes la cabeza, hormiga, que, ¿no? O sea, sería como cualquier persona súper yogi healthy de ahora. No me odies. Entonces, cantaba esta canción que decía, cri, cri, cri, cri, cri, cri, soy la cigarra feliz. De nombre soy cantarina, solo quiero cantar y reír. Era la vivir la vida máxima. Ostras, es que eso como mantra, ¿no? Para meditar te lo pones. Lo iba a cantar, pero me he venido abajo, la verdad. Ya, digo, si esto es cantar, yo me llamo Manuela. Pero... Es que no puedo hacer esto sola. Si estuviese aquí mi hermana, te lo cantaba, pero yo sola, tía, con esta voz no puedo. Pues nada, el siguiente programa, Nostalgia o Rumores, tendrá que venir tu hermana. Muy bien, muy bien. Además te destripa todos los rumores que quieras. Sí, tía, y o sea, ¿qué cuentos te lo contaba el Yago Cuentacuentos a ti? Buah, es que no me acuerdo de nada. O sea, es que mi memoria es bastante selectiva. Entonces, selectiva quiere decir que no me acuerdo de nada. Me acuerdo de conceptos, pero no del detalle. Me pasa con todo, yo qué sé, con. Lo he dicho muchas veces, con libros que me he leído y no me acuerdo. Me acuerdo durante X meses. En cuanto pasa eso, reseteo y es como, me suena que he leído algo, que una escena era así. Pero como que se me olvidan mucho los detalles. Entonces, por ejemplo, del Yago este, me acuerdo de su cara de agarrarle los mofletes, pero no me acuerdo de los cuentos que contaba. Y tía, ¿te acordarías, hablando de música y nostalgia, qué fue tu primer reproductor de música? O sea, ¿fue un Discman? Fue yo tenía un no sé si fue el primero, pero al menos sí que es el primero que recuerdo, un equipo de música que tenía tanto para CDs. Se llamaba mini cadena. Una mini cadena. ¿No? Es que además yo flipaba cuando era pequeña, me lo llamaba mini cadena y era una cosa gigante. De mini tenía poco. ¿De mini de qué? Pues sí, yo tenía uno así que era para cassette seguro. Mini cadenas son los que tienen altavoces aparte. Sí, que es, ya ves que de minis tienen nada. Bueno, un equipo de música de estos compactos. Como los que tenían las profesoras de inglés. Sí, de esos, vale. Un equipo. Un radiocassette, ¿no? Un radiocassette de profesora de inglés. Pues, que tenía que ser redondo, si no, no valía. Sí, sí. Las profesoras de inglés. Eso, sí. Bueno, pues yo tenía un radiocassette que sí, tenía para discos. Es que no sabía si en mi cabeza estaba recordando bien la forma. Y entonces teníamos como algunas cintas con cosas y yo, si mis hermanos están escuchando esto, hola desde aquí, teníamos un cassette de Euro Junior. Qué importante, yo tenía el CD. Hay una canción que termina, que creo que es la última de hecho, que dice un niño como tú. Y entonces mis hermanos regrabaron encima de eso y entonces se oye como, nada más terminar esa frase, se oye un clac, bueno, ya no se oye porque no sé dónde está esa cinta, y con mis hermanos cantando como esa frasecita otra vez. Entonces yo recuerdo que era muy chulo porque nosotros grabábamos muchas cosas en el cassette, tanto tonterías como incluso yo recuerdo haber grabado... A lo mejor mis intereses por la radio comenzaron en ese momento. Ostras, tía, ahora que lo dices, yo tenía un radiocassette pequeñito blanco que era como de juguete, pero funcionaba. Solo tenía 4 teclas, que es que yo luego empezaron a ponerles teclas y nunca entendí para qué servían. Y con un micro también para grabar. Y bueno, es que eso era lo mejor. Era lo mejor. Es como, si ese niño de entonces ve esto, de ahora puedo hablar, se queda grabado y mañana lo escucho en mi casa en el Spotify, bueno, mañana cuando lo subas, pasa mañana, fliparía muchísimo. O sea, sí, sí. Vamos, como yo, como mi yo de ahora, no dejaría de hablar en ningún momento. Pero sí, sí, hay muchas cosas de esas que lo mismo vuelven junto con los trajes de época. Hombre, es como los altavoces gigantes, ¿no? Que llevan los chavales ahora, que muchos como que imitan un poco el rollo de radio cassette 80 USA, pues igual, pero bueno, el mío es que es verdad que era muy de juguete, pero puede ser. Y luego el primer así como más chulo, bueno, tuve un Discman también, claro, que es que eso tenías que llevar una mochila para llevar el Discman con todos los discos, era loquísimo. ¿Tú tuviste Discman, tía? Tenía mi hermano, yo no. A veces creo que me lo dejaba, pero mío no era. Yo lo que era mío, recuerdo, es el radiocassette este. Pero lo otro sí, Discman y Walkman también. Es que han pasado como un montón de elementos tecnológicos que dónde estarán, porque ya se han quedado obsoletos, como para reproducir todo esto. O incluso saber de cuántas cosas ahora mismo no nos acordamos, o sea, sean relacionadas con la música o no, pero cosas así que durante un momento fueron como la bomba, ¿no? O la super novedad y ya ni nos acordamos de su existencia. ¡Ay! Como los disquetes para el ordenador. Uf, o cosas así. Muy poco, pero sí. Ah, tú es que eres más joven. Pero vamos, tía, tampoco... Eres la abuela de la mesa, pero la joven en edad. Pero sí, sí, ha habido como muchas cosas así. O los walkie-talkies, ojalá volviesen. O sea, bueno, existen, pero ojalá volviesen así como... A usarse de... Pero se usan un montón, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí. Yo que uso mucho el mundo del campo y de las camper y demás, cuando dejas a los niños por ahí perdidos por el camping, los niños van con sus walkies y los padres es a cenar. Ay, Ana, nos compramos unos walkies y recordamos viejos tiempos. Es que vives a tomar por culo a la izquierda, cariño, es que no nos llegan los walkies. Hombre, pero ahora tendrá más amplitud, ¿no? No han evolucionado en 800 kilos. No, sí, sí, es verdad que tú y yo cuando tú ibas a la compra, a veces... Bueno, yo yendo a la compra me llevo al walkie-talkie para hablar con mi hermana desde el súper. Ah, no, yo a la compra no. Yo solo recuerdo hablar contigo desde mi casa a tu casa por el walkie. Que se cortaba a veces, pero... Hombre, es que teníamos que ponernos en lugares estratégicos. Me acuerdo estar pegadísima a la ventana y abriendo la ventana en plan, así me oyes mejor. Y nuestras madres, ¿de verdad os merece la pena esto? ¿De serio? Tardan menos en cruzar la calle y llegar. Total. Pero sí, sí. Así que nada, nos ha quedado un programa bastante nostálgico, la verdad. Hombre, es que si yo me junto contigo, tía, tenemos que empezar a... Bueno, estamos en ello, ¿no? A crear momentos del presente porque hemos vivido tantos momentos en el pasado juntas. Además, Ana nos ha dejado solas y yo ya me vengo arriba de hablar de nuestro pasado y de las cosas que hemos vivido en el pasado. Oye, que si a alguien le interesa, nosotros seguimos aquí contando toda la historia. Sí, lo vamos a hacer igualmente. Pero sí, sí. Yo creo que al final hemos podido salir bien del paso. No sé la gente que nos esté escuchando, pero yo me lo he pasado muy bien. Hombre, espero que hayan estado tan a gustito. Yo he sentido como estar en una cabaña con chimenea... Anoche pasó un frío, pero como que he sido como estar en una cabaña con chimenea de estas conversaciones cálidas. Así que espero que os hayáis hecho un té y os hayáis puesto a hablar con nosotras. Podéis respondernos, ¿eh? Sí, de hecho, eso iba a comentar, que ya que estamos, que bien quien esté escuchando ahora en directo o bien cuando subamos el podcast en la propia publicación de Instagram o donde sea, que nos contéis también qué cosas echáis de menos vosotros. ¿Y cuál fue vuestro primer aparato de reproducir sonido? O sea... Dioses. Mi voz. Pero sí, contadnos también vuestras cosas, que nos gusta escucharos. Y bueno, antes de despedirnos, hacemos un breve recordatorio también de que, igual que hemos pinchado el tema de Jaleo al principio, os recordamos que también cerramos el programa con un texto, así que siempre que queráis nos podéis mandar vuestras propias creaciones o textos, poemas que leáis y que os gusten. Esa gente que dices que sigue usando blog, que para mí no existe, que antes has ofendido conmigo, pues aquí tienen un micro. Y para terminar, vamos a leer un artículo del Para la Jotdown de Laura Fábregas. A lo largo de la humanidad, la melancolía ha ido variando en importancia y diagnóstico según los periodos históricos y las élites dominantes, pero se ha mantenido de forma más o menos constante en las artes, como fuente de influencia y de creatividad. No obstante, observada desde la perspectiva panorámica que el transcurso de la historia nos confiere, la melancolía deviene un concepto poliédrico, una propensión que presenta diversas vertientes más allá de la definida por la Real Academia Española de sentimiento de tristeza profunda, que quien la padece no encuentra gusto y diversión en nada. Una definición amplia y neutral que, sin embargo, no estira su significado lo bastante como para que se pueda entender lo melancólico en todas sus dimensiones y con su consustancial ambivalencia. Por un lado, la melancolía responde a un sentimiento de abulia, es decir, de falta de energía y voluntad que conlleva un estado de ensimismamiento, fértil en pensamientos pero improductiva para la acción concreta. Por el otro, en épocas como el Renacimiento y el Barroco, se consideraba la melancolía como un estado donde el ser humano es extremadamente susceptible a recibir las variaciones de los estados de ánimo, de los colores, los gestos o las palabras. Un estado propicio a la creatividad, de evocación a la memoria o a la imaginación y de sublimación de los sentidos.